cómo actuamos, cómo pensamos, cómo somos, cómo es nuestra vida sexual. ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días, mi estimada doctora Graciela Moreschi. Buenas tardes para los que, sientan que es la tarde. Muy bien, acá estamos nuevamente en Mente Abierta por esta radio que nos cobija todos los miércoles, que es Conexión Abierta. Y hoy con unos temas, pero picantes, importantísimos, actualizados. Sí. Realmente hoy vamos a hablar de, por lo menos en mi bloque, de parejas homoparentales. Y citamos... Familias igualitarias. Va a hablar con nosotros el director del documental de Familias por Igual, un documental que fue, digamos, seleccionado como de interés nacional. Y bueno, vamos a plantear a los que tengan dudas, a los que quieran plantear sus inquietudes, que nos escriban, y nos escriban y lo contestaremos al aire. Que quieran contar su historia, porque pueden ser familias homoparentales que quieran contar su historia. Bueno, bienvenido sea para nosotros que nos puedan contar lo que les pasa, lo que les sucede. Sabéis que yo estoy escribiendo un nuevo capítulo, porque voy a reeditar lo que le faltó aprender a Dan y Eva, y va a incluir estas nuevas familias. Así muy que bien. Estoy investigando. Seguramente a Dan y Eva también le va a interesar el hecho de poder hablar sobre eyaculación precoz, que en ese momento seguramente no se trataba. Es el tema del cual voy a hablar en el día de hoy. Entonces, aquellos que deseen hacernos alguna consulta, hacernos alguna pregunta sobre esta temática de la cual vamos a hablar hoy, se pueden comunicar con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com o pueden entrar en nuestro Facebook, que es Mente Abierta guión medio Doctora Moreschi guión medio Doctor Argañarás. Nos buscan, se conectan con nosotros y nos cuentan lo que deseen contarnos. Bárbaro. Bueno, hoy vamos a tratar un temita que surgió ayer en el programa de Los Unos y los Otros. ¿Qué pasó? En realidad lo que era un programa sobre ADN, y vinieron a corroborar si eran padre e hija, un padre y una hija. La hija se había enterado a los 24 años que su mamá había sido infiel a su papá, y que el hombre que le había dado el apellido y la había criado, y ella creía que era su padre, no lo era. Bueno, que él también creía que era su verdadero padre. Toda una historia medio novelesca. Exacto. Realmente, y la única que estaba enterada de cuál era la realidad era la abuela materna de esta persona que venía a buscar al ADN. Sí. Bueno, nosotros no tuvimos ocasión de intervenir, fue muy emotivo, se comprobó que realmente eran padre e hija, pero a nosotros nos quedó como cierta inquietud, ¿no? Sobre algunas cosas que dijo la interesada, la protagonista, la hija, que ya era una mujer adulta, que le preguntaba a la mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y en realidad, el tema es, ¿hay que decir algo así? ¿Hay que decir algo así o abrimos un poco más el abanico también, decir, ¿qué cosas realmente son un secreto que tienen que quedar dentro de ese secreto, o qué cosas dentro de una familia se tienen que decir, tienen que ser reveladas realmente como la verdad, como una de las cosas que siempre nosotros apoyamos y fomentamos, el hecho, por ejemplo, en las situaciones de los padres adoptivos, jugar siempre con la verdad que corresponde y decirle a los hijos lo que corresponde. En este caso, era una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente, y las situaciones... Si hay que jugar con la verdad, lo verdadero sería que esta mamá, que tuvo el affair con un señor y queda embarazada, lo pueda blanquear en su pareja, y o rompe la pareja O le dice la verdad y entonces el señor sabe, adopta un hijo que no es suyo, lo acepta o no. Decide. Eso, claro, el otro decide. Esto sería la cuestión de decir la verdad. Pero si la señora decide que es mucho riesgo, que no quiere, que no está dispuesta a blanquearlo con su marido, ¿tiene que blanquearlo con su hija? ¿Esto es lo que corresponde? Y si no lo blanquea con su marido, no lo blanquea con su hija, no lo blanquea con nadie. Exacto. Te llevas ese secreto con vos a la tumba. Porque hace más daño revelarlo que guardárselo ya en ese momento. Exactamente. Además, hablar de esto, vamos a analizar por si alguno piensa, pero ¿cómo hay que engañar? En realidad no hay que engañar. Habría que blanquearlo con sería el lo ideal. Señor. Sería lo ideal. Pero si no, si todos están engañados, tampoco se le puede decir a un chico, porque se lo está haciendo cómplice de un secreto a un chico que se le está diciendo, el papá que vos tenés está engañado, vos lo tenés que engañar a tu papá junto conmigo para que tu papá no sepa que vos sos fruto de la ilegalidad. Esto es cargar a un chico y dejarlo huérfano de padre, porque ese chico no va a poder respetar a ese hombre al cual se está engañando. Que es lo que ocurrió con esta persona que buscaba a su papá biológico en el programa de Los Unos y Los Otros, que decía, ¿cuándo pudo empezar a buscar, cuándo pudo empezar a reconocer todo esto cuando falleció su papá adoptivo de corazón que tuvo en su vida? ¿Por qué? Y las palabras de ella fueron, no quería hacerle daño. Entonces ya la madre, y ahora tenía unos 42 años, entonces la madre, desde los 25 que le contó toda la verdad, le hizo cómplice, exacto, como vos decís, Graciela, sobre este secreto, sí, y esa presión que uno tiene al guardar este secreto es una cosa que te trastorna. Sí, te trastorna y te confunde, porque en un momento del programa esta mujer llegó a decir, me lo hubiera dicho antes y yo no tenía que aguantar cosas de este papá que en realidad no era nadie. Y en realidad el papá, el marido de la mamá, sí era el único padre que tuvo, porque la había anotado, había vivido como papá, había ejercido el rol de papá, entonces sí era el papá. Esto, al conocer esto, la confusión es, este hombre no tiene ninguna autoridad, lo descalifica y la hace cómplice de la madre. Así que, o aguardarlo para siempre, o decirlo de entrada y no hacer cómplice a los hijos. Si bueno, coincidís con lo que nosotros pensamos o no coincidís, abre tu mente, conectate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com o también una novedad que tiene la doctora Graciela Moreschi y el doctor Arañara, que tenemos Twitter. Twitter, sí. Entonces, a ver, el mío es @dr-gra-moreschi. Un lío, ¿no? Medio complicado. @dr-gra-moreschi. Ese es el Twitter. Y muy el, bien. Y el mío, @drfarganarás. Nos escriben, nos comentan. De nuevo, decilo, de nuevo. @drfarganarás. Para que nos pregunten, nos consulten y nos digan lo que tengan ganas. Abrí tu mente, que seguimos, ¿dónde, Graciela? En Mente Abierta. Hoy, Graciela, por el Mundial del Tango, tenemos tangazos. ¡Ay, qué bueno! Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después de vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin lo que te está pasando. Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, hoy, como dije, vamos a hablar de matrimonios por familias por igual. Así se llama el documental que fue presentado hace unas semanas atrás, y en el que yo participé asesorando psicológicamente. Realmente me parece un tema importantísimo porque, digamos, la sociedad está ampliando su mente, pero a pesar de todo, la mayoría tiene determinado prurito respecto a las familias homoparentales. Y me parece que mucho es por desconocimiento. Yo incluso en el libro de parejas estoy incluyendo un capítulo sobre este tema porque me parece importante reflexionar. El primer punto es, hoy no se considera una patología la homosexualidad. No obstante, si para algunos es algo raro internamente, más allá de lo que diga el DSM-4 que, digamos, cataloga todas las enfermedades, por más de que digan no, algunos pueden pensar, para mí es una enfermedad y no deberían tener hijos. Pero entonces habría que censurar a los diabéticos, a los enanos, a los cardíacos, a los que tienen cáncer de colon, a todos los que pueden transmitir, digamos, una posible enfermedad, que hay un 50% de que esté transmitida. Entonces, ¿qué es esto? ¿Estamos seleccionando a la gente para ver qué clase de chico saldrá? No es una patología, y si saliera un hijo gay, ¿cuál es el problema? ¿No es una persona que puede tener una vida plena? Bueno, esto me parece importante como para reflexionar y ver que en una realidad donde toda la vida los gays tuvieron hijos, en general antes los han tenido en parejas heterosexuales hipócritas, donde la situación en todo caso era disfuncional porque estaba en medio de una mentira, hoy pueden tener, digamos, abiertamente conformar familias, y el tema es que se le hagamos más fáciles a los hijos de los hogares homoparentales. A mí me parece fundamental esto y poder trabajar este tema, y me gustaría, bueno, tenemos en línea a Marcos, que es el productor de la película, del documental Familias por Igual. Me gustaría mucho, bueno, charlar con él. ¿Estás ahí, Marcos? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Contad, mira, me puse... Mira, te Marcos, cuento. No estás viendo, pero acá la doctora Graciela está luchando con unos audífonos, así que ahora se lo está colocando para poder escucharte mejor y va a empezar a hablar. Está muy bien, no hay ningún problema. No, sí, parezco una película de Jerry Lewis, te juro. Si los oyentes estuvieran mirándome... Bueno, ¿qué tal? Contanos un poco cómo está yendo el documental. Yo fui al estreno, pero quiero saber... ¿Dónde se está dando? Contanos un poco, bueno, ¿qué recorrido está haciendo esta película? Bueno, como ya estuviste en el estreno, la vez pasada se hizo el 19 y el 26 de julio, se hicieron dos estrenos en la ciudad de Buenos Aires, que estuvieron las dos funciones llenas. Uh-huh. Y ahora estamos organizando, ya está organizado, para el día 25 de agosto, o sea, este sábado a las 20 horas, también ahí en el mismo auditorio, en Avenida Santa Fe 1452, se está armando la próxima proyección, y de momento estamos, bueno, se está dando en Buenos Aires, estamos tratando de darlo una vez por mes, porque como ya muchos saben, el documental se realizó todo por nuestra cuenta, pulmón, y estamos haciendo la difusión también nosotros y con la ayuda, ¿no?, de todos los que vieron el documental, de todos los que participaron. Así que, y bueno, y también se está coordinando a través de la Federación para hacer los estrenos en 20 ciudades del interior a partir del mes de septiembre, que incluyen Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Villa María, Chaco, Formosa, Bariloche, varias ciudades, que ya lo vamos a tener todo el cronograma próximamente en la página web del documental, que de paso la dejo para los que quieran consultar, que sí, es www.familiasporigual.com.ar. Bárbaro, y te sugiero de que nos mandes cada vez que hay un estreno, avísanos, porque nosotros lo difundimos o por Twitter, en la radio, para que la gente se informe, porque realmente nos parece fundamental que la gente pueda entender qué es lo que se está planteando y por qué es importante la aceptación y la apertura. Sí, Marcos, Francisco Argañeras te habla, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Seguramente, yo no lo vi el documental, vi apenas unas pequeñas cositas que me pareció como muy interesante y creo que lo que intenta mostrar o explicar, y me gustaría que vos lo amplíes con tus palabras, un concepto que la gente tiene en su cabeza. Un niño dentro de una pareja homosexual, ya sea de hombres o de mujeres, es proclive a ser homosexual, se contagia de eso. ¿Vos qué pensás? ¿Qué le dirías vos a estas personas que piensan esto? Mira, principalmente que eso es todo lo contrario. Uno nace, a mi forma de ver, uno nace ya con tal predisposición, no va a estar dado... o inculcado por padres homosexuales, porque principalmente, o sea, los homosexuales nacen de matrimonios heterosexuales. Exacto. Y exactamente, ese es el punto principal. Y como se dice, en el caso de que llegue a surgir que sea homosexual, no va a ser por la influencia de los padres, porque es una... Es directamente, es una sensación, no es algo que se siente, es como dice en el documental, lo explica perfectamente Luis Lezana, que dice que es algo que proviene directamente del alma, que no es algo que te lo puedan inculcar. Y la idea del documental, principalmente, es demitificar todos estos temas y es mostrar, porque cuando uno habla de homosexualidad, lo relacionan inmediatamente con abuso... Lo primero que dicen es que si dos padres tienen un hijo, dos padres homosexuales o dos madres homosexuales tienen un hijo, lo más probable es que abusen del chico, y eso es realmente ridículo. A la gente muchas veces le gusta hablar de cosas que realmente no tienen idea de lo que están hablando, y generan opiniones y se generan debates que realmente, si uno los analiza en profundidad, no tienen sentido y no tienen fundamento tampoco. Bueno, una de las cosas, porque yo como intervine, uno de los planteos era este, y la idea de que la perversión, de hecho, hay muchos más abusadores heterosexuales y no homosexuales. El tema es, el que es abusador, sea homo o heterosexual, es abusador. Un papá, es lo mismo que pensar que un papá con su hija va a abusar porque es una nena, o una mamá va a abusar de su hijo varón. En realidad no hay probabilidades de abuso, excepto que la pareja sea pervertida, como hay parejas pervertidas heterosexuales. Exactamente, o sea, una pareja homosexual va a tener las mismas posibilidades de tener un niño dentro de una pareja homosexual como una pareja heterosexual, va a tener las mismas posibilidades de ser abusado o no en el porcentaje que hay en la población en forma general. Exactamente. Y además me parece importante esto, cuando se plantea qué es lo que pasa con, por ejemplo, la situación de Edipo, cuando no hay roles maternos y paternos. Sí hay roles maternos siempre y paternos, siempre los hay, independientemente del género. De hecho, en parejas heterosexuales, muchas veces el rol fuerte lo está haciendo la madre, y el rol más nutricio y contenedor, el padre. No necesariamente está ligado al género. O sea, que en estas parejas pasa la situación edípica y la situación igual que en otras parejas, no está ligada al género. Marcos, por último, cuando la última vez, ¿ustedes lo pasan esto o en colegios o en otras entidades como para educar, o se les permite o no? ¿O tienen que ser estas funciones? Exactamente, mira, nosotros ahora hemos empezado, primero empezamos con el tema de las funciones, y nuestra idea es llevarlo a los colegios. Se necesitaría, por supuesto, el apoyo del Ministerio de Educación, porque para poder llegar, igual acá en Mar del Plata, dentro de poco vamos a hacer unas propuestas a distintos colegios, que ya hay uno que nos está esperando, inclusive, que para proyectarlo dentro del colegio con la autorización, por supuesto, del colegio. Okay. Porque realmente la idea es educar y es mostrar, y el que ve el documental se da cuenta de eso, que lo único que el tema se aborda con muchísimo amor y muchísimo respeto, y en cada uno de los casos. Sí. Es realmente está muy seriamente hecha. Repetinos la página antes de terminar el bloque. Bien, la página es www.familiasporigual.com.ar. Bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia en este momento en esta radio, y mandanos el cronograma cada vez que la película se dé. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de comentar el documental acá, y también, bueno, si para todos los que quieran ir, los esperamos ahora el 25, este fin de semana, el sábado a las 20 bueno, horas. Bueno, Marcos. Ahí. Bueno, te agradecemos, Marco. La verdad que el documental es muy bueno y es muy bueno difundirlo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, seguimos nuevamente acá en Mente Abierta con otro tangazo. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Things aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything. Muy bien, como el doctor Argañarás de sexo quiere hablar, vamos a empezar a charlar sobre algunas cosas de una temática que tiene que ver con la eyaculación precoz. Y hay una noticia que sale en Viva Revista, que está dentro de la página critica.com.pa, que no sé, será de PA de Paraguay, supongo, que dice soluciones a la eyaculación precoz. A ver. La eyaculación precoz consiste en la pérdida del control del reflejo, lo que hace imposible que se retenga la eyaculación. Por ello, el semen es liberado antes o poco después de la penetración. Entre las causas orgánicas más comunes de eyaculación precoz están las enfermedades como la diabetes, traumatismo, desequilibrios hormonales, efectos secundarios de los medicamentos o cirugía que interfieran con las vías nerviosas que regulan el reflejo eyaculatorio y su control voluntario. Primera crítica, esto no es así. No hay muchas causas orgánicas que produzcan este tipo de circunstancias, salvo ciertas cosas neurológicas muy complejas, pero nada que ver. La diabetes, por ejemplo, como menciona acá, no es una causa de eyaculación precoz. Generalmente, la eyaculación precoz está dada desde el inicio de la vida sexual de un hombre y se genera puntualmente por una falla en el aprendizaje de poder ir controlando ese reflejo eyaculatorio. Cuando nosotros vamos creciendo, a medida que tenemos experiencias con las relaciones sexuales y con la masturbación, uno va aprendiendo a reconocer las señales que nos permiten aprender a controlar. Cuando esto no ocurre, cuando ese aprendizaje no ocurre, es que la persona eyacula rápidamente o precozmente y eso se desarrolla y se mantiene en el tiempo. Causas orgánicas, habitualmente puede haber alguna contaminación de alguna bacteria, algún germen que genera cierta irritación en las vías urinarias, por lo cual el hombre puede eyacular rápidamente, pero son las causas mucho menores. Lo más frecuente, y hasta te diría, Graciela, casi un 90% tienen que ver con esta eyaculación precoz primaria, que se llama, que es del inicio de la vida sexual. Y este artículo que comento hace mención a diferentes remedios caseros para tratar este tipo de problema, ¿sí? Que a mí me genera, la verdad, que mucha desconfianza este tipo de cosas. La eyaculación precoz es un problema médico, es un problema psicológico por momentos. De ansiedad, ¿no? De, La ansiedad acompaña, uh-huh. ¿sí? Pero tiene que ver con este aprendizaje que yo te decía recién, donde el hombre no siente, no percibe cuando la eyaculación está por venir y percibe cuando ya viene y no puede frenar, cuando está esa inminencia eyaculatoria que se llama, que no hay vuelta atrás. Y esto sirve como para desmitificar en algún momento lo que dice, no, soy como muy sensible, tengo mucha excitación, por lo cual eyaculo rápidamente. No es así, al contrario, hay cierta, por decirlo de una forma, anestesia de las sensaciones, por lo cual uno no se da cuenta cuando está por venir, se da cuenta cuando ya viene y no puede frenar. Entonces, el tratamiento específico para este tipo de problema encara puntualmente eso, una reeducación, un reaprendizaje de ese reflejo eyaculatorio. Los disparadores para darse cuenta. Para percibir, para aprender a darse cuenta cuando la eyaculación está por venir, y eso es lo que nos permite aprender a controlar, ¿sí? Y a partir de eso, como es un problema que a nosotros los hombres nos desespera mucho, hay profesionales que se abusan de esa desesperación, sí, ofreciéndole millones de cosas. Hasta hay una marca de preservativos que promociona un preservativo que ayuda a controlar la eyaculación, y es una técnica vieja que en algún momento usaban los médicos también. El preservativo tiene lidocaína. La lidocaína es un anestésico. Entonces el hombre se coloca el preservativo con este anestésico y no tiene está sensación. Anestesiado, pierde el estímulo y puede llegar a perder hasta la erección por esta sustancia que tienen los preservativos. Obviamente que si no logra excitarse, si no logra calentarse, no va a eyacular. Pero muchas veces, ¿cuál es la gracia puntualmente? Y sobre todo, antes cuando los profesionales indicaban esto, colocarse en el pene un gel anestésico, ¿sí?, que también se venden en los sex shops, geles para controlar la eyaculación, que tienen sustancias anestésicas, se anestesian el pene y anestesian la vagina de la mujer. Entonces la mujer tampoco siente. Y es todo un caos. ¿Sí? Ahora, hay medicación también. Medicación. Por eso, generalmente un tratamiento específico del problema de la eyaculación precoz tiene dos partes. Una son todo el tratamiento terapéutico, la terapia sexual, como nos gusta llamar a los sexólogos, que implica muchos ejercicios, muchas consignas que deben llevar a cabo las personas para aprender, para reeducar ese reflejo eyaculatorio. Y eso va acompañado siempre con un medicamento que facilita retardar los tiempos de la eyaculación, lo cual facilita el aprendizaje a través de los ejercicios. ¿Sí? Bueno, yo sé de la medicación porque muchas veces nosotros, vos sabés, todos los psiquiatras tenemos como el problema de que damos determinada medicación o para el ataque de pánico que va a retardar de alguna manera el orgasmo. Bueno, en ese caso es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque generalmente en las páginas de internet donde se trata el tema, primero y principal dicen, no, tiene que tomar un antidepresivo. Sí, hay medicamentos que se usan para el control de la eyaculación que además son antidepresivos, además son antipanicosos, además son antiobsesivos, pero yo no estoy tratando esa parte, yo estoy tratando el problema de la eyaculación precoz. Es más, cuando tienen estos problemas de pánico, de obsesión o de depresión, para nosotros a veces el plus agregado es que se les retarda el orgasmo. Exactamente. Y a mí me gustaría saber, aquellos que por una medicación se les retarda el orgasmo, ¿pueden hacer ejercitación para no tener efecto secundario? Y es un poco complejo porque el efecto del medicamento es bastante intenso. Lo ideal es que el profesional busque una alternativa paralela con otro tipo de medicamento que no tenga tanta influencia sobre lo sexual. ¿sí? Que son pocos, pero y el no... problema es que si uno está tratando una depresión, uno está tratando un ataque de pánico, los medicamentos alternativos que no tengan influencia sobre la eyaculación o sobre lo sexual, hace muy poco sobre la depresión y sobre los ataques de pánico. Entonces, excepto uno que hace engordar muchísimo, sí, y me matan más todavía mis pacientes. Un secreto en eso es las vacaciones del medicamento. Es decir, supongamos la pareja puede tener relaciones una vez o dos veces a la semana, ese día no tomarlo el medicamento, solamente ese día. No cambia mucho el efecto sobre la depresión. Un día, sí, puede facilitar, puede ayudar un poquito. Okay. Puede ayudar un poquito. Una cosita más que vos mencionaste con respecto a la ansiedad en este punto. Lo que ocurre es que la cabeza de los hombres, Graciela, es bastante compleja en lo sexual. Cuando van a tener la relación sexual y saben que tienen este problema, saben que van a fracasar eyaculando rápidamente, empiezan a maquinar en su cabeza: uy, pero qué va a pasar, que no me toque mucho, que no me acaricie, no, pero que no me dé beso, ya se me paró un poquito, entonces ahora penetro rápidamente porque si no eyaculo. Hay una maquinaria que gira de todas las ideas y los pensamientos de fracaso, es la anticipación al fracaso, y eso es ansiedad que el medicamento, además de controlar la eyaculación, nos ayuda controlando esta ansiedad. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, ¿sí? Pero lo fundamental que quisiera remarcar esto es: no existen remedios caseros. Okay. ¿Sí? Existen medicamentos que ayudan a controlar la eyaculación. Y existe una terapia específica con ejercicios, con consignas, con cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí?, para ayudar al mejor control de la eyaculación, no remedios caseros. Entonces, si vos tenés este tipo de problema, si te sucede esto, lo ideal es hacer una consulta y el profesional te va a indicar el mejor tratamiento para vos. Detalle nada más con respecto a lo que ocurre con algunos profesionales: no existen inyecciones que alguna vez se dan, no existen electrodos, no existen cirugía para tratar esto, porque hay profesionales que hacen este tipo de cosas y eso no corresponde. Bueno, la verdad que clarísimo, y bueno, acortarles el negocio a la gente que está negociando con la salud. Esto también es una propuesta de este espacio, como para que no sean víctimas, ¿no?, de profesionales sin conciencia ni ética. Estamos en Mente Abierta, comunícate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com. Seguimos con un tanguito. A ver. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Abrí tu mente para hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Qué buen tango, ¿eh? Qué buen tango, sí. Loco, balada para un loco, y tenemos de fondo acá en la televisión la Cámara de Diputados. Bueno, no es justo, sí, alusivo, puntualmente. Bueno, vamos a empezar. Preguntas. Tenemos una pregunta, te voy a hacer la pregunta a Graciela, que escribe Lorena. Dice, hola, me gustaría hacerle una pregunta a los doctores. Hace una semana comencé una relación con un chico. Su comportamiento en pareja desde el primer momento observé que era muy diferente al que tenía en grupos de amigos, mostrándose obsesivo, diciéndome que no podía dejarlo jamás, mandándome mensajes en cada momento y pidiendo que le enviase fotos para ver si era verdad que el lugar en el que me encontraba, etc. Viendo esta situación y antes de que pasara más tiempo, pues tan solo nos hemos salido 5 veces como pareja, me he decidido no seguir adelante esta relación y ahora me encuentro presionada y amenazada diciendo que ni se me ocurra dejarlo. Con llamadas, mensajes, etcétera, constantemente. ¿Qué me recomiendan que haga? Lorena, bien por la decisión. Hacé la denuncia. En realidad es lo que corresponde. Es un obsesivo, pero en realidad un obsesivo controlador y violento. No permitirte hacer o tratar de controlar lo que vos haces, eso es violencia. Y está dado también con la amenaza. Aquel que de alguna manera acepta la amenaza, se deja convencer por la amenaza, lo único que está haciendo es perpetrando esta situación por siempre. Cuando le falla el recurso, esta persona o deja o pide terapia o hace algo. Hoy yo en el Twitter justamente escribí sobre los celos, que decía, bueno, los celos tienen que ver no con el amor, sino con el control. Y hay algo, si haces caso y te sometes al celoso, es un problema tuyo. Cuando no lo haces, el problema es de él y quizás se le pase. Y quizás se trata. El secreto en esto, creo, es cortar. Sí, cortar. Cortar el circuito en el cual él quiere involucrar a la otra persona. Y hay, por momentos, cierta circunstancia de manipulación de la otra persona, quizás no con amenazas. Yo te quiero, yo te necesito, vos sos la mujer de mi vida, yo... Y hasta llegan a un momento a decir, sin vos no puedo vivir, me voy a matar. Exacto. Todas esas manipulaciones, digamos, no hay que admitirlas. Hiciste muy bien, me parece, Lorena, que darte cuenta las 5 veces de haber salido es un gran adelanto. Hay personas que terminan siendo cómplices de esta situación porque lo perpetran. Y una de las cosas que es fundamental con esto de decir hay que cortar, hay que borrar todas las posibilidades que él tenga contacto. Borrarlo de Facebook, del celular, todas las posibilidades de que le permitan tener un contacto, hay que cortarlas de lleno. Y ante la primera amenaza física o de vida o de muerte, hacer una denuncia. No dejen de hacerlo. Bien. Bueno, acá tengo otra pregunta para el doctor. Bueno, habla Miguel. Miguel dice... siempre tuve eyaculación precoz, pero no estoy tan segura. Mi esposa me dice que es precoz, pero yo no tardo tampoco. Realmente dura más, digamos, para mí tiene una duración normal. Bien, es una pregunta excelente de Miguel. ¿Por qué? Vamos a tratar de definir. Muchas veces... uno define por tiempo, si duro 5 minutos, 2 minutos, apenas penetro, y no es el mejor parámetro. Muchas veces determinan si viene en forma involuntaria, que es un buen parámetro, porque generalmente el hombre no decide cuándo viene su eyaculación, entonces ahí es donde uno empieza a definir. En realidad, la definición más clara como para poder... decir que una persona tiene eyaculación precoz es cuando involuntariamente, sin que uno lo desee y uno lo quiera, la eyaculación viene. Y ese tiempo no es el tiempo adecuado y preciso para que la pareja logre su satisfacción. En este caso, si la mujer refiere y dice que... el tiempo es corto y que no logra tener su satisfacción, más allá que sean 5 minutos, 10 minutos o 20 minutos, puede estar eyaculando rápido. O sea, el parámetro tiempo no es un parámetro que nos permita determinar si tiene o no tiene eyaculación. Tenemos que ver estas dos cosas, que viene en forma involuntaria, que la pareja puede no estar satisfecha con esos tiempos de la eyaculación, que hay que tenerlos muy en cuenta, y el tiempo es un parámetro anexo, pero no es el más importante para tener en cuenta. ¿Sí? Perfecto, muy claro. Acá viene una nueva pregunta. Sí. Que de Inés. Yo no quiero que mi hija tenga una amiga cuyas madres son lesbianas, pero no sé cómo tratarlo con ella. Me parece una degeneración. Bueno, Inés, realmente, digamos, tenés todo el derecho de que te guste o no te guste. Es una cuestión personal. Como dijimos anteriormente, no es una normalidad. No se va a contagiar ni de la amiga ni de las pareja de padres que tenga esa criatura. Uh-huh. Y ni va a determinar... su orientación sexual. Exactamente. En todo caso es lo mismo que digas, bueno, no me gusta que tenga amigos de otra religión o no me gusta que tenga amigos de otro color de piel. Tal vez está bueno que puedas explicarle el porqué a tu hija y darle la posibilidad de que tenga como la idea de, bueno, tu reserva tiene que ver con una... apreciación tuya. No es que tenga nada de malo, ni esta nena, ni estas mamás. ¿Vos no las considerás? Eso que vos acabas de decir es algo fundamental que también se aplica mucho en lo que es la educación sexual de un niño especialmente. Cuando uno educa o quiere transmitir un concepto sobre sexualidad a un niño que puede ser esto, qué es ser homosexual, qué es tener papás homosexuales, uno tiene que explicar y no tiene que contar poniendo su opinión, ¿sí? Más allá de lo que uno opine o deje de opinar, uno tiene que explicar y darle la posibilidad a ese niño, a la otra persona, de decidir qué desea y qué sí. quiere hacer. Ahora, ¿sí? Si la nena es chiquita, obviamente ella va a dar una opinión y va a decirle no sé qué edad tiene la hija de Inés, pero si ella quiere decirle, explica, tiene como mamá dos mamás y esto a mí no me gusta. En todo caso, podés decir esto, no tiene nada de malo la nena, porque está bueno que la nena, que no haya confusión. No es que la nena venga de una familia rara, degenerada, o no, viene de una familia que está conformada de una manera que a vos no te gusta. La nena, si es chiquita, tendrá tu misma opinión y emprenderá esto. Si es más grande, podrá decidir, bueno, qué es lo que pasa. Lo único... Muchas veces estas mamás suelen tener miedo, en este caso, como dijimos también en el desarrollo del programa, de la posibilidad que se va a esta casa, como es una casa perversa, sí. que pueda tener alguna circunstancia de abuso de parte de esas mamás. Exacto. No es así. Claro, esto es importante que lo sepas. Los abusos se dan más en familias o en personas heterosexuales. En realidad, una cosa no implica la otra. Que vos no querés que vea esto no quiere decir que la estás protegiendo. Es en un mundo donde hay una... permanentemente la nena está expuesta a situaciones de homosexuales, de travestis... Y por eso, porque está expuesta a eso, vos sabés que me pasa algo y lo vivo mucho más con mis hijos. Sí. Los chicos, ¿sí? Nosotros los adultos queremos explicarle algo a los chicos, algo que los chicos ya la tienen mucho más clara que nosotros. Sí, sí. Sobre todo con esto de orientación sexual. Sí. La tienen mucho más clara y uno quiere explicar, pero lo que quiere explicar es... la opinión de uno, sí. Es opinión un poco discriminativa que uno pueda tener, sí, pero el chico ya sabe, la tiene mucho más clara, por lo menos en este aspecto. En este momento, yo tengo que confesar algo que me pasó cuando mi hija tenía 3 años, 4. Había venido del jardín y estábamos mirando una película al mediodía y apareció unas escenas de avance de una película que se daba donde dos mujeres estaban por darse un beso. Y ella me dijo, mamá, se van a besar esas mujeres. Y yo en ese momento me quedé bloqueada y les dije, son amigas. Lo cual estuve horrible, porque en realidad lo que estaba quitándole a ella era esa percepción de que era algo distinto. La estaba desinformando. Ella había captado que era una situación no de amigas, no había pasado nada, se cortó la escena antes de que se produjera, pero la chica había percibido bien. Cuando yo le digo son amigas, porque a mí me turbó, porque hace 30 años la situación era distinta, aún para nosotros, que mucho más abiertos, terapeutas y demás, bueno, no pude decirle y en realidad la desinformé. Entonces, los chicos, nos guste o no, están en una realidad donde hay de todo y ellos tienen que saber y elegir. Sí, comparto mucho esto que vos decís, más allá que nosotros seamos profesionales y podemos entender a la gente también, a nosotros también nos cuesta poder hablar de sexualidad sí. y sexo con los hijos. Yo, siendo sexólogo, me ha costado siempre, pero bueno, nosotros damos la oportunidad, la posibilidad de poder hablar, que es la forma de poder empezar a aprender cómo poder hacerlo quizás. Se nos terminó el programa, Graciela, nuevamente. Bueno, los esperamos la semana próxima acá en Mente Abierta, el miércoles a la 1:00 p.m, pero se pueden seguir comunicando con nosotros a través del Facebook Mente Abierta guión medio doctora Morechi guión medio doctora Gañarás, a nuestro mail conexionmenteabierta@gmail.com y al Twitter dr-gra-morechi o DRF Arganarás, mi Twitter. Hasta la semana que viene.